Corsero eran como la CNI de los reinos de Inglaterra y de España, ¿no? Tenían permiso para cogotear, para saltar, eso era lo que era. Eso era lo corsario. Los piratas, no lo veo, eran más fly que loco chiquito. Y va luego allá, un barco. Quintín. Una canción de amor y odio al paraíso como burro. Entre habitantes y fuelle, me siento el nuevo Popeye. Descubro estatuas humanas, amantes de fin de semana, piratas de libro y discos, mil perros, pavos, ariscos. Bajo en bella vista de un trolley en doble pista, pesco en el malecón y ya no pienso en Dicón. Compro maní en cambucho y un souvenir medio trucho. En cualquier plaza un atraque, si esto sigue mi mandrake, puede ayudarlo Lucía a respetar la alcancía. La que se ha vuelto atorrante por los moles elegantes, Quinti. Primer Quinti. Cuneta en cuclilla, arranca una gargantilla, vivo el casco patrimonial, chupando un cuenco cultural, turismo al borde costero, al pago de los bomberos. Me da pena el membrillo de cemento, una caleta sin brillo ni sustento. No olvido calle serrana tan citada, con la muerte a dos manos incendiada. Vuelvo a la plaza Victoria caminando, con tus leones sin gloria dormitando. Grafites en las fachadas apagadas, lindos hoyos de calzadas maldoseadas. Han vuelto predicadores y cantitos en busca de apostadores de pepito. Un caro y rico festín de pan batido me doy en el bogalín muy sorprendido. Primer Quintil, Quintil, amor a mí. Asiatizadas vitrinas saturadas, fritangas en las cocinas de las varas. Los cesantes hacen nata todo el día, el sexo puber sea barata, no es tu día. Botan basura, deporte placerino, todo me importa un filorte, playa en chino. Allá por la costanera, muelle varón, los tarros por manilera o cinturón. Plaza Salvador, ayer es mi lugar, feria, mi cine, depende pa' cantar, Quinti. Amor a mí, Quinti, primer Quinti. que no cacharon, pues que siempre se levantó a la canción. El primer quintil son los más pobres, el segundo quintil del bajo. O sea, no es ningún homenaje que para eso sea el tío, sea tanto. Esta canción yo quiero que me la acompañe Peralta en piano. Pero no hoy día. Ah, voy a convencer. Si están desafinadas las guitarras es porque le cambié cuerda. Parte de abajo las negras son de Obama, las de arriba las blancas son de Michael. Bueno, que estas canciones me gustan mucho a mí, ya hay más, pero voy a cantar. Esa introducción es fantástica. Está como bueno en 500.804 canciones. Dile que yo no, dile que mañana. Con palabras nuevas para un cuento viejo, el libre mercado no deja el pellejo. Al jardín piñufla le pusieron parque, ahora el almacén es un mini market. El emporio que era justo en la esquina, que para el paisano resultó una mina, trabajando años como marabunta, contratemporales y la mala junta. Yo le compro frutas, todo muy medido, un litro los puyo, nada indebido. Una dama vieja, bañada en falso Chanel, paga 7 huevos albahaca y laurel. El boliche atiende flaites cuicos rotos, señoras maduras y buenos frescos potos. Un mesón antiguo de finos materiales, estantes afiches que dicen sale. Hay reparto en bici sábado y domingo, en el bar de enfrente toman como gringo. Tomo aperitivo con el Don Fulgencio, él saca los puzzles, yo leo en silencio. Para los turistas hay varias menestras, para los chiquillos golosinas extras. En el bar de enfrente cuelga todavía un San Expedito y hoy no se fija.